Muy buenos días, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Briz y vengo como siempre con un librito bajo el brazo para compartir con ustedes lecturas conmovedoras, lecturas entrañables, clásicos y modernos. Hoy me toca un clásico, elegí un clásico para ustedes, como es Demian, del alemán Hermann Hesse. Hesse nace en un pueblo rural de Alemania, en Kaul, en 1877. Los padres eran de Suabia y los dos venían de familias de teólogos. Entonces la religión estuvo siempre presente en el matrimonio Hesse y por supuesto en su casa, con sus hijos, todos criados en la severa disciplina y en la religión. De hecho, Hesse se pone a estudiar para ser bueno, una autoridad eclesiástica. Seguramente tenía una inquietud espiritual que se frustró con esa experiencia tras los claustros monacales, porque huyó despavorido y un poco desequilibrado emocionalmente de ahí. Esas experiencias las cuenta él mismo en su obra. También tenía una cierta endeblez de organismo, se enfermaba muy seguido y todo eso hizo que no tuviera una vida tan activa hacia afuera, desde lo físico, sino más bien se fuera hacia adentro, se estudiara a sí mismo, se leyera como si de un libro se tratase. Y toda esta vocación por lo religioso, por Dios, por lo espiritual, lo muestra a lo largo de su obra. Su obra es profusa, es poesía, narrativa, narrativa de tipo novela, tiene pequeños cuentos también. Donde está reflejado el ambiente del campo, las costumbres de los pueblos alemanes, entrañables y ya perdidas seguramente, pero también la búsqueda hacia el oriente. Es un hombre que ha viajado tanto a través de lecturas o de conversaciones con amigos, como también ha recorrido el oriente él mismo y ha vuelto con cambios en su estructura mental, en los temas sobre los cuales escribe. Lo marca también, a la vez de la espiritualidad oriental, lo marca la guerra. Lo marcan las dos guerras que ha vivido en su vida y sobre todo la Gran Guerra, donde él ve la neurosis del ser humano, donde ve tanta crueldad, se angustia y escribe El lobo estepario, entre otras. En esta obra Endemia también se refleja absolutamente la guerra. Está al final del texto. Demian, de hecho, es un libro precursor del lobo estepario. Les decía que Hesse nace en 1877 y muere en 1962. El premio Nobel se lo dan justamente después de la guerra, porque él, refugiado en Suiza, donde viviría todo el resto de su vida, se convierte en un abogado por la paz, ¿no? En un hombre militante de la paz, de la unión entre los hermanos humanos. Y este premio Nobel concedido en 1946 habla de eso, de que su figura es destacada, no solo en las letras, que tiene una profundidad de filósofo también, sino como un hombre que abogaba por la paz del mundo. Es muy precioso Demian, se los recomiendo. Ah, quería comentarles que después de la muerte de él, en el 62, recién ahí, o un poco antes de eso, él se vuelve furor en Estados Unidos, y por supuesto desde Estados Unidos pasa al resto de la, por globalización pasa al resto del mundo, y se empiezan a conocer sus traducciones. ¿Qué pasa? Que hay toda una corriente en los años 60 donde hay un nuevo pensamiento que podríamos pensar la cultura beat, la cultura hippie, que valora enormemente la profundidad psicológica con que él analiza a sus personajes y la espiritualidad, los guiños que hace, por ejemplo, a la obra de Jung. Tanto en Demian como el lobo estepario, el proceso de individuación está más que presente. Es una columna vertebral de la filosofía, de la psicología de Carl Gustav Jung. ¿Qué se cuenta que han tenido relación? Fueron incluso terapeuta y paciente. Hesse fue paciente de Jung. Bueno, yo quiero leerles, porque nos quedan pocos minutos, algunos pasajes de la introducción de Demian, porque es un libro que la verdad que es para abordarlo completo. Pero en la introducción él cuenta, da algunas claves de cómo veía al ser humano. Y dice así: para contar mi historia, he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso más allá, en la lejanía de mi adolescencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase, sin velo ninguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas, pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia y es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo. Y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Pero cada uno de los hombres no es tan solo él mismo, es también el punto único, particularísimo, importante siempre y singular, en el que se cruzan los fenómenos del mundo solo una vez, de aquel modo y nunca más. Gracias, querida tribu del libro, por la escucha. Soy Fernanda Rodríguez Briz. Hasta el próximo lunes.